Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, estamos de vuelta. Yo, ¿cómo hago? Me autocargo porque estaba leyendo los WhatsApp mientras Panchito, bueno, Pachu me indicó que Panchito ya había encendido la luz. Avisó. Bueno, vamos, la verdad que la luz no es suficiente, Pancho. Vamos a tener que poner una chicharra también, como las que llaman a la fábrica, ¿viste? Bueno, vamos con el próximo tema. Hace, bueno, en toda esta lucha salarial, ¿no? Recordemos que con una inflación que ya llega al 10% hasta abril, hasta el mes pasado, ya llegaba un acumulado al 10%, o sea, con la inflación de los primeros meses del año, solamente con esa inflación ya se está llegando a más de la mitad de la inflación que el gobierno en el presupuesto había previsto para todo el año. Además, si a esa inflación vos la anualizás, estaríamos en un 20% de inflación, con altísimas probabilidades de un 25%. Incluso ha habido en algunos gremios donde ya se empiezan a disparar las cláusulas gatillo, esas que le llamaban. Sin embargo, UPCN firma con el gobierno un aumento salarial de apenas el 20% en tres cuotas, digamos, muy cercano a la exigencia, el techo que se había impuesto el gobierno para los aumentos salariales. Así que en base a eso es que ATE realiza una movilización en distintos lugares del país contra este acuerdo que tiende a tirar a la baja el salario estatal, ¿no? Nos estamos comunicando para ello con Nora Kercia de ATESUR. Nora, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se desarrolla esta actividad y las principales características de la misma? Sí, en realidad es una movilización que en una jornada de lucha nacional que venimos llevando adelante exigiendo reapertura de paritarias, porque si bien el acuerdo con UPCN es para trabajadores nacionales, para los trabajadores provinciales la paritaria está cerrada desde principios de año, fines del año pasado, con un aumento miserable también en cuatro cuotas. Obviamente nosotros rechazamos este acuerdo paritario y nos sumamos a esa movilización porque en la provincia de Buenos Aires también hay trabajadores que pertenecen al Estado Nacional, como son los compañeros del Ministerio de Trabajo, de ANSES, que hay delegaciones en toda la provincia. Y bueno, uno de los reclamos principales es la reapertura de paritarias también para los trabajadores provinciales y municipales, y el pase a planta de todos los trabajadores becarios y que están en condición de monotributistas o mensualizados en educación. Así es. Buen día. Tengo una pregunta. Días. ¿Cuál es el porcentaje de aumento que se reclama, de acuerdo a lo que escuchábamos recién a Sebastián, de la inflación que vivimos actualmente? Sí, en realidad pedir un porcentaje, nosotros estamos reclamando un aumento salarial igual a la canasta familiar. En principio tendríamos que hablar de una recomposición salarial con todo lo que venimos perdiendo los trabajadores estatales. En provincia de Buenos Aires estamos ganando 10.000 pesos, la mayoría de los trabajadores estatales, ni hablar de los municipales que no llegan a 6.000. Entonces es difícil pedir un porcentaje. Nosotros vamos por el aumento salarial igual a la canasta familiar, sabemos que es mucho para el gobierno que no está decidido a dar nada, porque nosotros tuvimos un aumento del 18% en cuatro cuotas, este mes acabamos de cobrar una de esas cuatro cuotas y equivale a 380 pesos de aumento, porque encima es sobre las bonificaciones y el básico, que el básico de un trabajador estatal hoy en la provincia de Buenos Aires está en los 3.200 pesos. Así que obviamente estamos muy lejos de lo que necesitamos para vivir dignamente. Hoy los trabajadores estatales estamos en la línea de la pobreza. Claro. Nora, ¿cuál es el argumento en el que se escude el gobierno para no reabrir las paritarias? El argumento es que ya ofreció lo máximo que podía ofrecer a todos los trabajadores, que cuando ellos asumieron el gobierno encontraron una provincia quebrada y, bueno, que no tienen plata. Obviamente nosotros sabemos que no es así, que sí hay plata, que no hay decisión de invertirla en aumento para los trabajadores, pero sí la invierten en otros negocios. Digo, por ejemplo, los trabajadores estatales, en la parte de reconocimientos médicos, tenemos empresas privadas. Y sabemos lo que significa sostener esas empresas, como el ingreso de empresas privadas de limpieza en los hospitales públicos. En vez de nombrar personal, contratan empresas privadas, y para eso sí hay plata. No hay plata para aumento de sueldos, ni para pase a planta, ni para infraestructura en todos los lugares de trabajo, pero sí para hacer negocios con empresas privadas. Claro. Nora, ¿cuál es...? Porque bueno, aquí en Jujuy tenemos una se mide distinto la canasta, puesto que el promedio de hijos en Jujuy es mayor. ¿Cuál es en Buenos Aires el costo de la canasta básica? Digo, para hacer la comparación con respecto a los sueldos que contabas que cobran los estatales. Sí, hoy los propios trabajadores del INDEC se dicen que la canasta básica, la ganancia familiar, están 24.000 pesos. Te estoy hablando de que nosotros estamos ganando 10.000 pesos, estamos muy lejos. Por eso decimos que hoy los trabajadores estatales estamos por debajo del índice de la pobreza, ¿no? Obviamente que entendemos que ojalá pudiéramos ganar todos 24.000 pesos. Va a ser muy difícil con la decisión de este gobierno, y de todos los gobiernos en realidad, porque ninguno está decidido a beneficiar a los trabajadores, sino todo lo contrario. Pero bueno, seguimos en esa pelea, y la movilización de hoy está enmarcada en esos reclamos principales, que es la reapertura de paritarias, el aumento salarial y el pase a planta de los trabajadores. Bueno, uno puede observar en el caso del conflicto docente la apuesta del gobierno a fragmentar la lucha y a jugar al desgaste, ¿no? ¿Cómo se está dando esto en relación a los trabajadores y trabajadoras de ATE, y qué fuerzas observas dentro de los trabajadores? No te entendí bien la pregunta, perdóname, escuché. Sí, que observamos que los docentes, el gobierno está apostando al desgaste y a la fragmentación. ¿Qué estrategias, digamos, está llevando el gobierno para con los trabajadores y trabajadoras de ATE? Sí, vimos lo que fue el conflicto docente durante todo este periodo. Obviamente que el gobierno jugó a desgastar el conflicto y a demonizar a los trabajadores, intentando plantear que era solo una interna. En relación a los trabajadores de ATE, lo que está haciendo es ningunear la pelea que llevamos adelante, no dar respuesta, y sí avanzar sobre derechos que teníamos los trabajadores. Por ejemplo, en vez de nombrar personal en las distintas áreas donde hace falta, el gobierno traslada amparado en los decretos de emergencia y el 618 y todos los decretos que este mismo gobierno promulgó apenas asumió, intenta hacer todos esos movimientos, trasladar compañeros de distintos lugares de trabajo y no atacar la problemática de fondo que nos afecta a todos los trabajadores estatales, que tiene que ver con el nombramiento de personal, con inversión en infraestructura para todos los lugares que no hay, con condiciones dignas de trabajo, con mejor calidad y más cantidad de comida en los comedores escolares, donde cada vez son más los chicos que van a comer ahí, producto de la desocupación y la necesidad de la familia. Así es. Bueno, Nora, agradecemos muchísimo el poder haber realizado esta entrevista. Y no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Nora Kersia, de ATESUR, ¿no? Contando la actividad que vienen desarrollando. Recordemos, como mencionábamos al principio, es impresionante la diferencia, la disparidad que están imponiendo entre el salario real que está cobrando un trabajador y la canasta básica, ¿no? Lo mínimo que se considera necesario para llevar una vida aceptable. Y justamente porque el acuerdo se llevó a cabo con UPCN y el gobierno sin consultar a los trabajadores, lo que nos comentaba Nora. Claro, claro. Hay un papel importantísimo que juega la burocracia sindical en todo esto. Bueno, recordemos también en el caso de la CGT no llamó a paro hasta que le tomaron el atril, hasta que prácticamente se rebelaron sus propias bases y vieron peligrar su posición. Recién ahí llaman a un paro, que además lo convocan como un paro dominguero, y ahora hay todo un debate dentro de la CGT de no llamar a un nuevo paro antes de las elecciones. O sea, esa contención a favor del gobierno que realizan por sobre los trabajadores, la burocracia, o en otros casos, como el de UPCN, un acuerdo liso y llano con el gobierno en contra de los intereses de aquellos a quienes dicen representar. Sí, también recordando, ¿no?, esto lo que decían, lo que hoy sale la canasta básica, 24.000, y lo que se le ofrece a los compañeros son 10.000, también marca la plata que está guardando hoy el gobierno para el año de elecciones que estamos, ¿no? Toda la plata esa se la está guardando, todo porque viene un año pesado que se la ve muy jodida, y bueno, van a empezar, creo, a querer regalar todo también, que lo están haciendo ya también, pero cómo fundamentan también y para dónde se va la plata, ¿no?, para las elecciones. Así es. Ahí nuestro productor se quedó atorado, lo veía peleando con la puerta. No sé si quería salir, si se había mandado alguno y quería escaparse. Lo que sí, lo veía peleando con la puerta, la verdad que me causó bastante ternura, digamos, Johnny, tratando de abrir una puerta, ¿no? No estamos hablando de un aspecto demasiado complicado de la situación. Y siguiendo con este tema, me acordaba recién que veía, ¿vieron que se puso de moda los memes en Face? Hay varios memes, de acuerdo, bueno, a esto de presionar UPCN. Presionás y te dice demasiado tarde, ya arreglaron por el 20% sin consultar a los trabajadores. Está bueno, de manera también de cómo utilizamos esto para informar esta situación de muchos trabajadores y trabajadoras estatales. Sí, sí, sí, totalmente. En general, recordemos que es una prerrogativa, digamos, que ha bajado el gobierno a todas las instancias, de que los salarios no superen un techo impuesto por el mismo gobierno, y bueno, y en esa imposición la finalidad es descargar justamente parte de la crisis sobre los trabajadores a partir de supuestamente luchar contra la inflación, pero la lucha contra la inflación es a partir de achicar la economía, de disminuir el consumo, de destruir la industria nacional, porque otro de los elementos con los que quieren, nuevamente entre comillas, bajar la inflación es aumentando las importaciones, con lo cual también se destruyen fuentes de trabajo, y encima con todo eso, generando deuda, además, que van a pagar las futuras generaciones, y encima con todo eso, son tan inútiles que ni siquiera logran bajar la inflación, ¿viste?